Y es bastante más fácil. Palestina. Venga, Palestina. Otra vez, Quilla. Otra vez. Espera. ¿Otra vez? Pero bueno, Juanma está llevando el ritmo, está haciendo todas cosillas, suena bien.